Memorias Clásicas, un espacio para recordar las grandes obras musicales, instrumentos, cultura y entretenimiento aquí, en Memorias Clásicas. Un programa bajo la conducción y producción de Michelle Játiva. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas a Memorias Clásicas, es un placer acompañarlos en un programa más. Hoy hablaremos de César Cui, fue un compositor y militar ruso que nació el 18 de enero de 1835 en San Petersburgo y murió el 26 de marzo de 1918. La mayor parte de su producción consiste en canciones y pequeñas piezas para piano. Escribió música para niños, lo que interesa mucho en la actualidad. Por eso se escuchan sus composiciones con gran entusiasmo. A continuación escucharemos su composición número 50 para piano y violín. Thank you. Thank you.